Proseguimos 19 minutos sobre las 11. Ya les decíamos que íbamos a echar un vistazo a lo que había sido el fin de semana, también como le habíamos avanzado en materia de limpieza con dispositivos. Ya lo saben perfectamente que cuando llegan fiestas, en distintos eventos que se reparten por todo el año, hay desde luego una faceta, un trabajo en silencio que hace que al día siguiente pues no recordemos lo que ha ocurrido horas antes en ese mismo lugar. Y todo ello a pesar de que, como demuestran muchas imágenes que podíamos ver en las redes sociales, la verdad es que tenemos que concienciarnos todos, lo comentaba hace unos minutos el delegado municipal de festejos, bueno, podían verse contenedores bueno, que estaban, si no vacíos, la verdad es que no se le veía ni siquiera el contenido, y sin embargo rodeado de basura alrededor, así que a veces ni nos dignamos de echar la basura a un contenedor que tenemos a apenas a unos pasos, porque hay un refuerzo evidente que se hace de personal y de material de contenedores en este tipo de citas. Pero bueno, esa es sin duda la nota negativa. Lo más positivo, bueno, pues de luego agradecer y dar la enhorabuena a los operarios de Básica. Tenemos a su responsable al otro lado del hilo telefónico, Enrique Piedra. Bienvenido, buenos días. Buenos días a todos vosotros y a la audiencia. Bueno, pues fin de semana duro para vosotros porque, bueno, pues la verdad es que había faena. Hemos visto imágenes siempre y desde luego es bastante mejorable la concienciación por parte de todos para facilitar en la medida de lo posible vuestro trabajo, que ha sido complicado en el casco antiguo después de la choriza, ¿no? Sí, la verdad es que como tú me has comentado antes, hay veces que se choca, eso también lo choca, porque cuando tú dispones de medios y no se utilizan, pues ya nos dicen que fallamos. Fallamos nosotros, fallamos los vecinos, porque bien es cierto que las redes sociales se ven, y sin embargo en los alrededores están completamente llenos de restos, digamos botellines, restos, cualquier tipo de restos. Entonces nosotros, por ejemplo, en concreto en este fin de semana, que ha sido el pregón y la choriza, cuando tú te la ingenias para que colocar 45 contenedores, que se dicen pronto, de 240, 360, que ocupan menos espacio para ubicarlo en el casco antiguo para que no haya problemas, y ves que, bueno, hay algunos que están bastante llenos, pero hay otros que no están llenos, sin embargo, alrededor de ellos está lleno de suciedad. Pero bueno, nuestro trabajo ha sido desde un principio el adecuar la zona, colocar los contenedores y la limpieza que se hizo en el día de ayer, donde estuvieron desde los 9 trabajadores de la noche, que una vez que acaban de hacer la recogida de los residuos en Ubrique y la Sierra, se disponen, bajan todos aquí y se dedican al casco antiguo, más los 6 trabajadores de a pie, más un encargado que tuvimos ayer, barredora, baldeadora, sopladora de aire. Desde aquí también le pedimos disculpas a los vecinos por el ruido que pudiéramos haber ocasionado durante la limpieza. Incluso nos decían ayer a las 5 de la mañana: oye, Quillo, que la sopladora suena mucho, que la barren. Les pido disculpas, pero has de entender que es el aspecto negativo que conlleva la limpieza de dicha zona. Es el casco antiguo, está todo muy cerca, muy cerrado, y generamos ruido. En la medida de lo posible intentamos hacer el menos posible, pero cuando no se puede, no se puede. Así que, Enrique, como nos estás comentando, entre 15 y 20 trabajadores para ese dispositivo especial, se duplicaron o triplicaron los contenedores hasta 45. Aparte de los contenedores propios de la zona, que son los aires de pequeños, por la orografía del terreno, a los grandes además se colocan 45 más. Es decir, se reforzó con 3 personas más de a pie, digamos. Estaba la baldeadora por un lado nueva, al igual que la fregadora de agua caliente que adquirimos el año pasado, también estaban. Es decir, que más medios pocos se podían poner. De hecho, también, ahora, hoy menos, porque precisamente me has cogido a mí, como bien sabes, viniendo hacia el casco antiguo para dar, porque muchas veces empezamos a limpiar a las 5 de la mañana, acabaron ayer cerca de la 1 del mediodía, y aún así todavía puede que queden restos, vestigios por aquí, a lo mejor en algunas jardineras, algunas zonas que se han baldeado de noche y no se aprecia bien. Ya, de hecho, esta mañana estamos aquí a pie de calle viendo qué queda, y mañana pues yo creo que sí, nos queda un poco la plaza 28 de febrero, que es más complicado acceder allí, y aquí en la calle Villaluenga también nos ha dicho una vecina que puede que todavía. Entonces intentamos, mañana nos volvemos a poner las pilas, o ya nos ha cogido un día más complicado con envase de maíz, mañana volvemos a la carga para limpiar con la hidrolimpia de la agua caliente. Mejor algunas zonas que se nos puede haber quedado un poco oscura y no la hayamos limpiado a conciencia, digamos. Pero vamos, que por nuestra mano, Juan Carlos, bien sabes que ponemos todos los medios físicos y humanos en hacer bien nuestra tarea. Lo sabemos perfectamente, y a veces uno se pone a pensar si no, todos los que al final dejamos la basura fuera, no tiramos en el contenedor, lo que piensan es que, bueno, como lo van a limpiar luego, pues no, y no sé si ese es el problema. Lo cierto es que, ya digo, que el grado de concienciación se puede mejorar muchísimo al hilo de que lo que hemos vuelto a ver tras una fiesta en nuestra localidad, muchísima basura tirada por el suelo, y esto es un anticipo de lo que puede ocurrir este fin de semana próximo, recordemos, con el pasacalles y también la fiesta en la plaza del ayuntamiento. Sí. Pero vamos, digamos que ya por la experiencia que nos dicta los años, ya sabíamos que lo más complicado era este fin de semana. Aunque mira, hablando en general de todo el carnaval, empezamos con el Garrobá y Antonio Vega Torquilla Jamona respectivamente. Ahí se volvieron a colocar 14 contenedores en el Garrobá, 7 en la Jamona, que bien sabemos que es el principio. Una vez llegada la media tarde, todo el mundo se desplaza, y este año, como no verás, tuvimos la plaza Juan Carlos I, en la cual instalamos 4 contenedores, pensando, y nos quedamos un poco cortos, de donde, digamos, acabó la fiesta del carnaval, en la zona, como le digo yo, en la zona de los viejos, de la bodeguita jerezana y la plaza Juan Carlos I. Sí. Y entonces allí también tuvimos bastante trabajo, y todo eso sin dejar de hacer las zonas comunes. Nosotros tenemos los operarios de limpieza diaria de fines de semana. También tenemos la zona de la Babel, botellón del Hipersol y demás, que aunque parezca que no, también están operativos el fin de semana. La calle Cornicabra, junto con, también era, es parte de las limpiezas, el Calvario, aunque parezca que no, todavía se hacen algunas pequeñas botellonas por ahí, que no dejamos ni intentamos no dejar ninguna calle de Urique sin su correspondiente limpieza. Sí. Al igual que te he dicho, Jamona y Tortilla, tuvimos también la carne en salsa de la Asociación de la Nueva Vega, también le pusimos sus contenedores correspondientes, su baldeo posterior, y porque una vez que retire el ayuntamiento, la empresa contratada en cuestión, los servicios públicos, una vez que hayan quitado ese yeso con el que se han sujetado los tubos de desagüe y demás, volvemos a ir nosotros con el agua limpiando los restos de yeso y los restos que puedan quedar. Es decir, que no acabamos ayer y nos quedan todavía unos cuantos días, aunque bien es cierto que tiene un poco de agua y también nos ayudará en parte en la arriba. La chicharroná también, sí, por la claro, zona. El sábado pasado tuvimos la chicharroná, unos contenedores en el Francisco Fató para adecuar para el volumen de la gente que iba a ver las agrupaciones y demás. Y ya que nos queda, pues evidentemente nos queda la semana que viene las papas aliñadas de la Peña Sevillista, fiesta de disfraces en la Plaza Ayuntamiento, Plaza La Verdura, que también tienen entre uno y otro, tienen unos 28 contenedores. Y luego nos queda el pasacalle, que evidentemente el pasacalle es el fin de fiesta, y ya nos queda una limpieza de la avenida. Sí. Y volvemos a seguir, luego tendremos la carrera de las Nutrias, que colaboraremos también con la Ruta de los Libres, y sobre el 23 de marzo el concurso de las migas, que también hace falta una actuación preparatoria de contenedores y de limpieza posteriori. Es decir, que el trabajo no nos falta. Sobre este fin de semana, nos comentaba, ¿no?, que sin duda el evento que os hace, bueno, pues os provoca mayor trabajo si cabe, es la chorizá, pero bueno, el pasacalle me imagino que no se queda atrás, ¿no?, porque la suciedad queda más dispersa, supongo, ¿no? Sí, pero una vez que, vamos a ver, el problema del pasacalle es que tú empiezas por aquí, Avenida de Colón para abajo, la Avenida de España hasta que acaban las Palmeras, pero digamos que está más controlado, lo tenemos más de la mano. Aquí tú piensas realmente que en el casco antiguo empieza desde poco antes del convento, acaba la Plaza 28 de Febrero y continúa hasta parte de los Pinitos. Hoy los operarios de la limpieza viaria los 7 recorridos que tenemos en Ubrique, también casi te puedo decir garantizar que 4 de ellos vuelven a tener bastante trabajo. Mm. Porque siempre hay cosas que se nos puede quedar. Hemos pasado por una puerta, hemos barrido, pero no hemos dado cuenta a lo mejor de que han dejado un botellín en una rea, que por la noche no se ha visto, que son varias cosas. Si hablamos de este tipo de fiestas, concretando con la choriza, no sé si tiene ese dato, Enrique, ¿cuántos kilos de basuras, de residuos podéis recoger en un evento de este tipo? Hombre, ahora mismo te explico, no está cuantificado, en cierto modo sí puedo hacer un comparativo con un sábado cualquiera del sábado pasado, pero es decir, que no hay específico. ¿Por qué? Porque se están recogiendo con los dos camiones pequeños, y al cerrar la planta el domingo a las 5 de la mañana, nosotros tenemos que hacer encaje de bolillo y dejar los camiones cargados. Entonces, se han quedado los dos camiones pequeños cargados, y una vez que empezamos el servicio en la noche del domingo, esos camiones pequeños se vacían en el más grande, en el 0439, y entonces no podemos cuantificar exactamente los kilos de residuos. Mm-hmm. Pero se te puede hacer un comparativo con otro domingo cualquiera, más o menos tener una cifra. ¿Y cuál sería? No lo sé ahora mismo, no te voy a mentir ni te voy a decir una cantidad de esto. Esta mañana he estado metiendo los tickets del fin de semana de los vaciados, pero han sido tantas cosas las que hay un lunes por la mañana. Como bien te he dicho, estoy aquí a pie de calle viendo cosas para hacerte un comparativo. Si quieres, mañana a lo largo del día te puedo dar una cifra estimativa. No, no te preocupes. De todas formas, está claro, ¿no?, que sí que se multiplica por varias, desde luego, lo que es una fin de semana normal, lógicamente, ¿no? Sí, sí, bastante. Hmm. Yo es que muchas veces no son realmente los kilos de residuos generados como el trabajo generado para recoger dichos residuos. Sí, lo desperdigado que pueda estar por, además, todas las calles del casco antiguo. Sí, sí. Hmm. Este año, además, por boca de los operarios, nos han comunicado el sentido que ha sido mortal, comparado con otros años. Este año, y lo que yo no he estado en esta fiesta este fin de semana, pero por lo que me han dicho amigos y compañeros, dice que había mucha gente, ambiente, la climatología acompañaba y el resultado es este. Todavía estamos, como digo yo, en la última parte de la operación limpieza. Pues todavía en ello para hasta el último detalle, ¿no? Intentar hasta el último rincón que quede todo perfectamente, y eso pensando ya en el próximo fin de semana, como decimos. Por eso insistimos, ¿no? Y cabe insistir en lo mismo, que al final todos podemos poner nuestro granito de arena. Y bueno, pues desde luego no dejar imágenes como las que quedaron tras la choriza, ¿no? Sí, claro, es que lo mismo que hemos comentado al principio de la conversación, es que tú no entiendes que con la cantidad de contenedores que hay, como nadie, pues que te puedo garantizar, no te voy a hablar que cada 60, 80, 100 metros hubiese uno, pero es que había en todo, al lado de cada servicio público había uno, porque el que iba a hacer su necesidad tenía que tirar el vaso, y luego veías que no... Vamos, y no es cuestión de puntería, como yo digo, es que había contenedores en todas partes para hacer de todo. De cara a este próximo fin de semana, como nos decías, bueno, pues se multiplica el trabajo en el pasacalles, y en cuanto a la plaza del ayuntamiento, ¿cuál será el dispositivo en números? Pues mira, ahora mismo siempre solemos poner 6 contenedores 240, 3 a ambos lados de la calle de la Peña Sevillista, allí en el Prado. Luego en la plaza del ayuntamiento van entre 14 y 16 contenedores, la zona más próxima al bar van contenedores, luego uno por cada árbol que tenemos en la plaza del ayuntamiento, aparte 8 contenedores en la plaza de la verdura, uno en cada una de las entradas, y luego por la zona adentro. Piensa que tampoco podemos saturar de contenedores cuando va a haber una cantidad de gente. Entonces, muchas veces incluso, yo no hay contenedores, que te digan que yo no hay contenedores, no se puede pasar. Y mira que lo hacemos desde medida que tenemos cogidas las medidas, pero siempre se suelen poner uno o dos más, vamos aprendiendo. Hoy, pues mira, este año se han ido al cayendo el pescado y no había uno porque ha cogido uno y lo ha movido. Pues a mí me ocurre que tú lo colocas en un sitio, un vecino no lo quiere, te mueve el contenedor y digamos, pero bueno, está pensado. Y luego la limpieza del pasacalles, yo es cierto que al haber papeleras y demás el domingo, las que están colocadas en todo a lo largo de la avenida, no ponemos contenedores más porque ya no hemos dado cuenta. Un año los pusimos de que, digamos, en cierto modo, entorpece. Uh-huh. Entonces sí, la solución es las papeleras y a la mañana siguiente pues tenemos la baldeadora, la fregadora, la barredora y dos operarios a pie de calle, que no, que la tenemos controlada. Sí, se tiene que buscar al final un punto de equilibrio, ¿no? Entre claro, sí, muchas veces en estas cosas, si en la Avenida España, ante la cantidad de gente, si vamos a ver, si nos vamos un domingo cualquiera en la mañana, nos vamos a la avenida y vemos cómo está la zona de cervecitas, copas y demás, tú a eso le pones que también, esa es, digamos, la juventud, ahora llegan los abueletes, las personas de mediana edad que también salen a ver el pasacalle, pues ya se te pone una cantidad ingente de personas en la, en la avenida, y lo que creamos realmente son estorbos, sino molestias a la hora de caminar y desplazarse. Por lo cual estamos ya preferibles por no poner contenedores en el, en la zona del pasacalle y demás. Pero vamos, estarían, como bien te he dicho, en la plaza del ayuntamiento y en la plaza de la verdura. Y todo ello. Y siempre... nosotros luego ya, en cuanto sean las 6 de la mañana, ya tenemos los dos operativos de limpieza. Empiezan los trabajadores de la noche, los mismos que están haciendo la recogida, que van quitando lo más gordo, y luego llegan los de los, como le digo yo, los de los rincones, escoba en mano, escobita en mano, que no es el cepillo, y van buscando en todos los rincones. También es verdad que se les puede quedar en algún, digo yo, alguna reja, algún arriate, algún vaso y algo, que vamos quitando también a lo largo del día. Que lo que yo quiero, o lo que queremos nosotros, es que ningún vecino crea que no le hacemos la limpieza correspondiente. Bien es cierto, Carlos, que mucha gente está la frase, como yo pago mis impuestos, yo puedo ensuciar. Y ese es el chip que mucha gente ha de quitar de su cabeza. No, y está claro que, es verdad que una fiesta de carnaval puede haber papelillos, puede haber, está claro, ¿no? Nos divertimos, pero claro, eso es una cosa, y otra, que haya botellines por todos lados, haya basura que se puede echar perfectamente en un contenedor. Y eso queda al margen, y bueno, pues lo cierto es que, insistimos, las imágenes de la choridad que dejan son de muchísima basura en las calles, y bueno, eso desde luego se puede mejorar, está claro. Claro, mira, mi compañero, el compañero de la barredora, que decía, Enrique, pues con las fotos que ustedes habéis echado, las que os han servido, no tenéis ni idea de cómo estaba a las 5 de la mañana lo que es la torre. Dice Enrique, la torre estaba que no se veía el suelo. Digo, a ver, está una foto, que en esa no la tengo, como eso lo decía mi niño, a los trabajadores. Y dice Enrique, que la barredora tuve que vaciarla nada más que de la torre dos veces. Pues nosotros la vaciamos en un contenedor, ese contenedor está el multilink, camión pequeño que no hemos traído, y lo y vamos vaciando la barredora en un multi, en un contenedor, y a su vez en un multilink para hacer el servicio. Y dice que estaba increíble. Yo la vi el año pasado, la cito la anterior, y es como te digo. Bueno, pues hay que llamar la atención al respecto para ir mejorando este, sin duda, bueno, pues este apartado de cara al futuro, porque además los medios están ahí, están puestos para que no haya problemas para tirar la basura donde debemos, que sí que puede caer suciedad, evidentemente, estamos en medio de un festejo, pero no en esas, bueno, en esa cantidad, en esa dimensión, como reflejan las imágenes que hemos podido ver de nuevo. Pues Enrique, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, como siempre, tu presencia y dando la enhorabuena. Una vez más, la verdad es que somos conscientes de ese duro trabajo de todos los operarios y de estar ahí además en momentos en los que el resto estamos disfrutando, bueno, pues realizar esa magnífica labor. Y bueno, pues ánimo para lo que queda, que es bastante, aunque estéis acostumbrados, ¿no? La experiencia es un grado, y después del carnaval pues llegan más citas, y así durante todo el año. Claro, como te he dicho, luego viene el concurso de, bueno, viene la carrera de las nutrias, que contenedores situados aquí en el convento y en el Instituto de los Remedios, que son sus instalaciones para el fin de carrera, y luego viene el concurso de las migas, que como bien es cierto, ahí cada vez vamos a más, prácticamente estamos poniendo por cada equipo participante, les ponemos un contenedor al lado, porque allí al estar en zona del río, debemos y de cuidar mejor la imagen que te damos, y nosotros prácticamente un contenedor le ponemos a cada agrupación participante en dicho concurso de migas. Pues con ese llamamiento a la responsabilidad de todos nos vamos a quedar. Enrique Piedra, responsable de Básica en nuestra localidad, muchas gracias y lo dicho, enhorabuena. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego, buenas tardes.